Aquí comienza Libre Directo Talavera, el programa de deportes de Hoy Radio. Pues de nuevo ya estamos, en fin de semana y ya tenemos de vuelta a las diferentes competiciones de las que tenemos que estar, pero que muy, muy pendientes. Hablamos, como no puede ser de otra manera, de las segundas división B en sus grupos 1 y 4 de fútbol y de fútbol sala respectivamente. Empezaremos el fin de semana el sábado por la tarde cuando el Solís Fútbol Sala Talavera visitará la cancha del Mejorada, un conjunto, el madrileño, que ya derrotó la pasada temporada a los chicos de Raúl Aceña y que esperemos que no se repita en esta campaña. Mientras que el Club de Fútbol Talavera de la Reina se mide el domingo a las 12 en el Municipal El Prado al Real Madrid Castilla con aires de venganza después de lo sucedido en Valdebebas. Hoy te damos toda la info para que conozcas de primera mano a nuestros rivales de este fin de semana. ¡Empezamos! Hey Fonsi. Oh no. ¿Qué pasa de mí? Hey, yeah. Ay. Tengo en esta historia algo que confesar. Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó. ¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas tardes, bienvenidos a Libre Directo Talavera Deportes en Hoy Radio en el 95.0 de la FM y en www.libredirectotalavera.es. Bienvenidos a la edición viernes, día 2 de febrero del año 2018. Solo fue conocerme. No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo. Soy yo. Te quieres hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo. Estamos a viernes, por lo tanto estamos a tiempo de previas, ¿eh? Tenemos que analizar las previas del Club de Fútbol Talavera y del Solís Fútbol Sala Talavera, que se enfrentarán al Real Madrid Castilla y al Mejorada respectivamente, a los dos equipos madrileños. Así que ya sabes, tenemos que escuchar a los entrenadores, a Fran Alcoy por parte del Club de Fútbol Talavera y a Raúl Aceña por parte del Solís Fútbol Sala Talavera. Empezaremos en el bloque número uno hablando del conjunto blanquiazul, del conjunto de Fran Alcoy. La rueda de prensa ha tenido lugar esta mañana a las 12 en el Diego Mateos Zarra, justo después del penúltimo entreno de la semana para los chicos del Club de Fútbol Talavera. Así que le escucharemos a Fran Alcoy y analizaremos quién es el Real Madrid Castilla. En el bloque número 2, como tú bien sabes, tenemos que hablar del Solís Fútbol Sala Talavera. Tenemos que hablar de ese partido con mayúsculas que tiene que disputar en la cancha del Mejorada. Quiere seguir por la senda de la victoria, quiere seguir sumando de 3 en 3, quiere seguir ampliando su renta con el segundo clasificado. La rueda de prensa tuvo lugar en el día de ayer en el Polideportivo Primero de Mayo de Talavera de la Reina, en el último entrenamiento de los chicos del Solís Fútbol Sala Talavera de cara a ese partido contra el Mejorada. Así que bloque número 2, hablamos de fútbol sala. Okay. Y ya sabes, que te despediremos programa de la mano de los mejores y los mejores en los que apuestas deportivas se refieren. Se llaman jokerbet.es en la Avenida del Príncipe 16 y en la Avenida Francisco Aguirre número 200. En esta portada tienes las principales noticias de carácter nacional e internacional y la noticia del día que te la traen Moca Café en la calle Capitán Luque número 17. Así que ya lo sabes, vente con nosotros a Oid Radio. Vente a Libre Directo Talavera Deportes porque aquí hablamos de lo que nos gusta. Hablamos de deporte. Solamente te falta un beso, solamente te falta un beso. Es la hora de Moca Café. Todas las noticias destacadas del deporte nacional e internacional te las trae Moca Café. The club isn't the best. Ya sabes, es sintonía de las principales noticias de carácter nacional e internacional. Te las trae Moca Café en la calle Capitán Luque número 17. Y es que ya sabes que con Moca Café vas a tener los mejores desayunos, las mejores raciones, los mejores aperitivos, los mejores bocadillos gigantes como para dos, cubos de cerveza, 6 botellines de Estrella Galicia por solo 6 euros. Y además, el mejor aperitivo le tienes también con ese cubo de botellines. Y además, el mejor fútbol, el mejor tenis, la mejor Fórmula 1, los mejores dardos los tienes en Moca Café, en la calle Capitán Luque, número 17. Principales noticias, Moca Café. Ya tenemos en marcha una nueva jornada de liga en la primera división. Hoy comienza con la disputa del partido Real Sociedad contra el Depor. De los primeros clasificados, el Real Madrid será el primero en saltar a la palestra el sábado a las 9 menos cuarto frente al Levante. Ya para el domingo, a las 4 y cuarto será el turno para el Español contra el Barcelona y a las 9 menos cuarto el Atlético de Madrid contra el Valencia. Oye, perdona. Esto va para ti, Sergio. ¿Te acuerdas de lo que hizo el Liverpool con Coutinho, ¿no? Que todos los aficionados pudieron devolver por otra camiseta del Liverpool y otro jugador. Pues la Real ha hecho lo mismo con Íñigo Martínez. La Real ha puesto a disposición de todos sus aficionados que quieran descambiar la camiseta de esta temporada de Íñigo Martínez para que la cambien por otra de otro jugador. Hablamos de baloncesto. No ha sido una buena jornada para el baloncesto español en la Euroliga. Ayer 3 partidos y 3 derrotas. El Real Madrid cayó frente al CSKA de Moscú por 93-87. El Valencia cayó frente al Anadolu Efes por 82-66. Y el Barcelona cayó en casa frente al Olimpia Milán por 81-83. Hoy esperamos que puedan maquillar el resultado de los patrios. El Unicaja, que juega en casa del Kimki a las 6. Y el Baskonia, que juega frente a la Estrella Roja a las 8 y media. Continúa la Eurocopa de Fútbol Sala que se está celebrando en Croacia. Hoy juegan los dos rivales de la selección española, Francia y Azerbaiyán. Además, también se juega hoy el Rumanía-Ucrania. Ayer se disputaron 2 partidos, Polonia 1, Kazajistán 5 y Serbia 1, Italia 1. Terminamos hablando de tenis y es que hoy comienza la andadura en la Copa Davis para la Armada Española. Será en Marbella, en el club de tenis Puente Romano, en el que llama la atención que los dos número uno, tanto Pablo Carreño por los españoles y Edmund por Gran Bretaña, no jugarán ninguno de los dos primeros partidos. La serie la comenzará Brody frente a Albert Ramos y le seguirá Cameron frente a Roberto Bautista. Bueno, pues estas han sido las principales noticias de carácter nacional e internacional. Te las ha traído Moca Café en la calle Capitán Luque número 17. Y también Moca Café te va a traer la noticia del día, que hoy hablamos de karate. Whenever I get close, you run away, what are you running for? Baby, why do you go, but I know you wanna stay, wait till ya, wait till ya, wait una kimbia, wait una kimbia. Venga, pues vamos con esa noticia del día que te la traen nuestros amigos de Moca Café en la calle Capitán Luque 17, en el que hoy hablamos de karate. Y es que este fin de semana tenemos que estar muy pendientes de lo que suceda en Sochi, ya que comienza el Campeonato de Europa de Karate, en donde no solo tenemos 7 representantes de la provincia de Toledo, sino que además tenemos uno de ellos que llevará la bandera de Talavera de la Reina. Se trata de Víctor Cuerva, el de la ciudad de la cerámica. Llega situado como uno de los mejores del ranking mundial, lo que le hace ser uno de los favoritos a colgarse una de las preciadas presias en este Campeonato de Europa. Por supuesto que desde hoy de Radio y desde Libre Directo Talavera Deportes le deseamos muchísima suerte a Víctor Cuerva y que a ver si se trae una medallita en este Campeonato de Europa. Venga. Bueno, pues una vez dicho todo esto, nosotros lo que tenemos que hacer es marcharnos a publicidad y a la vuelta empezamos a analizar partidos, ¿eh? Empezamos por el Club de Fútbol Talavera. Hablamos de ese partidazo domingo, 12 de la mañana, Municipal El Prado, Club de Fútbol Talavera, Real Madrid Castilla. En la avenida Francisco Aguirre 200 y en la avenida del Príncipe 16 está jokerbet.es. Todo tipo de apuestas en nuestros dos renovados salones. Bingo electrónico, rueda tipo casino. Además, realizamos sorteos mensuales. Jokerbet.es. Somos patrocinadores oficiales del Club de Fútbol Talavera de la Reina. Además, realizamos sorteos de entradas, camisetas de tu equipo favorito cada mes. En la avenida Francisco Aguirre 200 y en la avenida del Príncipe 16, jokerbet.es. ¡Hagan juego! ¡Se enamoramos! Quedan prohibidas las apuestas a menores de 18 años. La práctica abusiva puede generar juego patológico. Moca Café, en la calle Capitán Luque 17. El fútbol es nuestro. Ven a ver los partidos de una forma diferente, increíble, en un ambiente inigualable. Moca Café, cubos de cerveza de Estrella Galicia con aperitivo, 6 botellines, 6 euros. Y en la carta, hamburguesas especiales, bocadillos gigantes, como para dos. El fútbol, el baloncesto, el mejor deporte, lo tienes en Moca Café, en la calle Capitán Luque, número 17. Ahora en Original, establecimiento oficial Nautical Rope, encontrarás la pala que se adapta a tu juego, una pala de alta calidad que te sorprenderá por su ligereza y manejabilidad. Palas Nautical Rope, fabricadas en España de forma artesanal. Disponemos además de camisetas técnicas y algodón, sudaderas, carteras, muñequeras, bolas de pádel, grip, llaveros, complementos. Original es tu tienda ideal en calle Capitán Cortés 29 de Talavera de la Reina. Original, coge el timón de tu juego con las palas NR. ¿Qué pasa? ¿Que no sabes dónde se encuentran todas las noticias deportivas de Talavera de la Reina y su comarca? En www.libredirectotalavera.es estarás completamente informado de todo lo que pasa en el mundo del deporte. Además, vídeos, reportajes, la mejor opinión, lo tienes todo en Libre Directo Talavera, el espacio para tu club. Libre Directo Talavera, visítanos en www.libredirectotalavera.es o mándanos un email a redaccion@libredirectotalavera.es. Toda la información deportiva a un solo clic. Si buscas un emplazamiento único donde descansar o celebrar ese acontecimiento tan importante, ven y disfruta del Hotel Finca Canturias, un 4 estrellas acogedor con 8 habitaciones dobles y 4 suites con vistas al jardín y al río Tajo, en la carretera de Alcaudete de la Jara, Calera y Chozas, en Toledo. Finca Canturias pone a su disposición la exclusividad y la distinción que la caracteriza. Infórmate en la web www.canturias.com o en el teléfono 925-594108. Estás escuchando Libre Directo, el programa de deportes de Oid Radio. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what. Pues ahí seguimos, ¿eh? Libre Directo Talavera Deportes en Oid Radio, en el 95.0 de la FM y en www.libredirectotalavera.es. Tenemos que hablar de la previa del Club de Fútbol Talavera de la Reina. Nos enfrentamos al Real Madrid Castilla, domingo, 12 de la mañana, Campo Municipal El Prado. Déjame que te recuerde antes de la jornada que vamos a tener en este grupo primero de la Segunda División B. Para el sábado tendremos a las 5 de la tarde el Guijuelo San Sebastián de los Reyes. El domingo a las 12 tenemos el Talavera Real Madrid Castilla, Adarve Cerceda, Atlético de Madrid B, Rápido de Bouzas y el Celta B, Valladolid B. A las 4 y media, el Navalcarnero Racing de Ferrol. A las 5, Ponferradina Corusho, Deportivo Fabril Rayo Majadahonda, Pontevedra Fuenlabrada y Gimnástica Segoviana Club Deportivo Toledo. Si nos centramos en nuestro rival, el Real Madrid Castilla, séptimo clasificado con 34 puntos. De los 23 partidos que ha jugado, 9 victorias, 7 empates y 7 derrotas. 33 goles a favor, 22 goles en contra, una diferencia de más 11. Es lo que tienen los chicos de Solari. Conocido, ¿eh?, en el mundo del fútbol, el entrenador de este Real Madrid Castilla, por jugar no solamente en el propio Real Madrid Castilla, sino también en el Atlético de Madrid. Te cuento cositas, nos interesa cómo es este Real Madrid Castilla como visitante. Pues bien, de los puntos que ya te he dicho antes que tiene, el Real Madrid Castilla ocupa en una hipotética clasificación de visitante el octavo clasificado, con 13 puntos de los 11 partidos que ha jugado, 4 victorias, un empate, 6 derrotas. Mismos goles a favor, mismos goles en contra. 16 goles a favor y 16 goles en contra. Más cositas que tenemos que hablar del Real Madrid Castilla. Vamos a fijarnos precisamente cuáles han sido esos partidos que el conjunto de Solari ha conseguido ya no solamente ganar o perder, sino que ha jugado lejos de ese campo de Valdebebas. Por ejemplo, te voy diciendo resultados. Corusho 0, Real Madrid Castilla 3. Deportivo Fabril 3, Real Madrid Castilla 0. Perdió con el Navalcarnero 2-1. Perdió con el Pontevedra 2-0, perdió con el Adarve 1-0, ganó 1-4 contra el Real Madrid, contra el Celta B, ganó 0-2 contra el Cerceda, empató a 0 contra el Fuenlabrada ganó 1-3 al Racing de Ferrol. Y más que tengamos por aquí, contra el Rayo Majadahonda perdió 3-1. Contra la Ponferradina perdió 3-2 y esa ha sido su última salida, la de la Ponferradina, en la que perdió por 3-2. Lleva, de las dos últimas jornadas que ha jugado lejos de Valdebebas, ha perdido los dos. Ha perdido contra el Rayo Majadahonda y ha perdido contra la Ponferradina. O sea que, bueno, de momento esperemos que no rompa esa dinámica de resultados el conjunto de Solari en el campo municipal El Prado. Cositas que te tengo que contar del Este Real Madrid Castilla. Hablamos de goleadores. Dani Gómez es el máximo goleador con 5 goles. Le sigue Seoane también con 5 goles. Tercero es Quezada con 4 goles. Y a partir de aquí, Cristo, Javi Sánchez y nuestro Óscar, que está con 3 goles. Campuzano, Fidalgo con 2. Y Arturo, Jaume Grau, Mancebo, Manu Hernando y Reguillón están con un solo tanto, ¿eh? El conjunto del Real Madrid Castilla. Tenemos que hablar, por supuesto, de nuestro Óscar. Óscar es el jugador de Talavera de la Reina, Óscar Rodríguez, y fíjate el segundo apellido, Arnaiz. Óscar Rodríguez Arnaiz. Es el primo, es el familiar del bueno de José Arnaiz. Pues es un futbolista que nació en el año 98 en Talavera de la Reina y que está militando y jugando, y con el 10 a la espalda, en las filas del Real Madrid Castilla, y que esperemos no nos la líe aquí en Talavera de la Reina. No te vamos a contar más de este partido frente al conjunto del Real Madrid Castilla, y ahora ya sí que lo que nos pasamos es a escuchar al técnico del Club de Fútbol Talavera de la Reina, a Fran Alcoy, en la comparecencia de prensa que ha realizado esta mañana a término del penúltimo entrenamiento del Club de Fútbol Talavera en el Diego Mateo Starra. Recuerda que mañana a las 10:30 de la mañana será cuando el conjunto de la Ciudad de la Cerámica finalice la semana de entrenamientos para ya preparar ese partido de las 12 de la mañana frente al conjunto del Real Madrid Castilla. Escuchamos al míster del Club de Fútbol Talavera, escuchamos a Fran Alcoy. Una semana feliz, supongo. Sí, como últimamente, gracias a Dios, pues están saliendo los resultados y pasamos buenas semanas, ¿no? Después de haber conseguido la primera victoria fuera, ante un rival que era importante por lo directo que pueda ser para nuestro objetivo, y haciendo buen fútbol, pues la verdad que hemos pasado una semana buena, pero ya sabiendo pues que otra vez tenemos un partido importante y que de nada vale lo que hicimos el otro día si no volvemos a hacerlo aquí. Uh-huh. Un Real Madrid-Castilla con el que estáis empatados a puntos. Ahora mismo, con la situación de ambos, sois rivales directos. Llevamos los mismos puntos. Está claro que es un rival pues hecho para todo, ¿no? Porque es el filial del campeón de Europa, ¿no? Son chicos de alto nivel, que en breve los veremos en breve, ¿no? La temporada que viene a muchos jugando ya en primera división. Hace 2 temporadas pasó por aquí, ya pues visteis a los Llorente, Mayoral, Mariano, pues que ahora están a alto nivel. Pues esto es igual, ¿no? Equipo descarado, atrevido, talentoso, rápido, bueno, imprevisible. No muy imprevisible, al final a estos niveles funcionan ya muy bien. Y que hay que estar a un nivel altísimo nosotros para poder neutralizar ese juego, esa calidad y esa velocidad que tienen. Sin duda alguna la victoria sería importante para vosotros, pero también imagino que habrá un aire de revancha después de aquel 3-4 que le mandó el equipo a tercera división hace 2 años. No, eso es pasado. Es importante el partido, pues porque son 3 puntos más, porque sería dar un paso muy, muy, muy importante y ponerse en una clasificación muy noble en la parte media alta. El Talavera, que además tiene una trayectoria inmaculada, lo decimos casi todos los viernes, se va cumpliendo además con el partido después del domingo. ¿Conclusiones que puede sacar Fran Alcoy ahora mismo? ¿Cómo está ahora mismo la clasificación? Con la salvación prácticamente conseguida, mirando hacia arriba. Creo que es un partido en el cual, pues bueno, nos va a marcar qué queremos ser esta temporada, ¿no? Yo pienso que si fuéramos capaces de ganarlo, pues nos iríamos a 37 puntos, nos asentaríamos en puesto de Copa del Rey, que ahora mismo la plaza es nuestra, y te pondrías entre los 7 primeros, quizá, ¿no? Y eso sería lo más importante, lo que he dicho, que el objetivo de la salvación lo tendrías ya muy cercano y podías, pues cuando ya un objetivo lo tienes conseguido, no podemos quedarnos contentos, hay que mirar al próximo y sería a ver, pues, tomarlo más en serio la lucha por esa Copa del Rey. Pero bueno, primero hay que ver cómo sale ese partido, que es de alto nivel para nosotros, que viene un rival, no hace falta que os diga nada, ya sabéis lo que es. Y esperamos hacer, pues bueno, las cosas como las estamos haciendo y que la gente esté con nosotros como ha estado y que haya buena entrada con cámara de televisión. Partido bonito, rival importante. Pienso que es un partido idóneo para demostrar cosas. Vamos a ver si somos capaces. Sobre todo un colchón con los de abajo, que ya sí queda cierta tranquilidad. De momento sí. Si no nos torcemos mucho y mantenemos la regularidad que, en cuanto a puntuación que llevamos, pues se debe de conseguir el objetivo. Pero esto del fútbol es tan caprichoso y tan traicionero que nunca puedes decir que los objetivos están hechos, porque en 2 o 3 semanas se te pueden torcer las cosas y ver que en vez de para arriba, pues que tienes a 4 o 5 puntos lo debajo. Después de un partido sobresaliente del domingo con jugadores no habituales, no sé si ha sido suficiente aval ante ti para repetir el domingo. Bueno, el domingo tengo un problema muy gordo. Está claro que el rival, el que jugamos, era importante. El equipo funcionó muy bien, entró gente nueva, estuvieron muy bien. Y ahora pues tengo la decisión de continuar con los mismos o volver con otros jugadores que no jugaron por sanción, pero que también lo habían hecho bien. ¿Vale? Es que el domingo el entrenador tiene decisiones muy importantes que tomar, muy difíciles, que solo van a ser válidas si el resultado es bueno. Porque si repetimos con los que jugaron y no sale, dirán, ¿por qué no has puesto a los que antes ganaban? Y si cambia, ¿por qué no has puesto a los que ganaron el otro día? Es decir, estas son decisiones de entrenador que solo son buenas si el resultado es, si no, pues ahí estarán los ventajistas y los haters para cuestionarlo todo. Sobre todo por la disposición del equipo, ¿no? Es decir, ¿vuelves a lo del pasado domingo o vuelves otra vez a lo anterior? Y esto ya sí que es una asignatura de sobresaliente, ¿no? Pues es lo mismo. Es decir, el domingo es un partido que hay que tomar decisiones y al final pues tomaremos las que sean más coherentes. Se valoran muchas cosas, muchas. Y hay ciertas decisiones que es que no valen si no ganas, porque van a estar cuestionadas siempre. ¿Cómo está la plantilla? Bien, hemos sido. Jesús García, que estaba lesionado, pues ha entrenado con cierta normalidad, con precaución, pero ya se ha metido en el grupo. Y hemos tenido el percance de Jorge. Jorge ha tenido un pequeño problema muscular en el cuádriceps y ya se le ha diagnosticado una pequeña rotura. Con lo cual, pues va a estar parado 2 o 3 semanas. Por lo demás, están todos bien, con Chato, la lesión de Chato. Algo que ha conseguido este equipo es enganchar al público. 2.000 personas la pasada semana, hace 15 días, pero viene el Madrid. Aproximadamente puede haber 2.500, 3.000, a pesar de que esté la televisión. Eso es muy importante para vosotros. Eso es vital. Al final nosotros somos un equipo que todo equipo necesita de su afición y nosotros pues más. Viene un equipo que es superior a ti en todas las parcelas del juego y al final tú tienes que estar al 200% y que el Prado hable otra vez, como ha hablado en estos partidos, y te eche el aliento ese, que el jugador eso lo nota mucho, y consigamos dejar los 3 puntos aquí, porque sería, ya te digo, sería hablar de cosas más serias. Pues estas han sido las declaraciones del míster del Club de Fútbol Talavera de la Reina, de Fran Alcoy, y nosotros lo que vamos a hacer es seguir de previa, seguimos hablando, esta vez, de fútbol sala. Hablamos de ese partido mejorada, Solís Fútbol Sala Talavera. Tío, estás echando fuego por la boca, qué evolución. Si quieres saber lo que de verdad es evolución, prueba la nueva Artisan de Domino's Pizza Talavera. Es la nueva pizza artesana con masa de aceitunas, deliciosa. También prueba nuestro come y bebe por solo 7,25€ por persona, mínimo 2 personas, y si quieres, hazlo premium por 2€ más. Ven a la Avenida de la Constitución número 23 en Talavera de la Reina, o si lo prefieres, te lo llevamos. Llámanos al 925-990-741. Tu pizza como esperabas, sin esperas, solo en Domino's Pizza Talavera. ¡Domino's Pizza! Si quieres que tu coche luzca brillante como si fuera nuevo, visita Automan en la primera planta del parking de Alfares, en la calle Alfares 28. Limpiamos tu coche por tan solo 11 euros y además tintamos lunas, desodorizamos tu coche con ozono y te hacemos una limpieza básica interior y exterior de tu vehículo. Pide tu cita en el teléfono 655-179-743 o en la primera planta del parking de Alfares, en la calle Alfares 28, en Talavera de la Reina. Y además, te lo ponemos fácil. Recogemos tu coche en tu centro de trabajo y te lo llevamos. No te lo pienses. Tu lavado de coches se llama Automan. Estructuras Jorromi, empresa líder del sector en Talavera desde el año 1988. Todo en forjados, encofrados y estructuras. Seriedad, calidad y experiencia son nuestra seña de identidad. Pide presupuesto sin compromiso en el 687-574720. Estructuras Jorromi, empresa colaboradora con el Club de Fútbol Talavera de la Reina. La OIT quiere celebrar contigo su 29º aniversario con miles de euros para ti. Juega todos los días al boteboleto de la OIT. De lunes a jueves la extra. Los viernes la mega extra. Y los sábados y domingos la super extra. La OIT nos toca a todos. La OIT te toca. El bote acumulado hoy viernes 2 de febrero es de 403.433 euros. ¿Qué pasa? ¿Que no sabes dónde se encuentran todas las noticias deportivas de Talavera de la Reina y su comarca? En www.libredirectotalavera.es estarás completamente informado de todo lo que pasa en el mundo del deporte. Además, vídeos, reportajes, la mejor opinión, lo tienes todo en Libre Directo Talavera, el espacio para tu club. Libre Directo Talavera, visítanos en www.libredirectotalavera.es o mándanos un email a redaccion@libredirectotalavera.es. Toda la información deportiva a un solo clic. Libre Directo, el programa de deportes de OIT Radio. Todos los días, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde. Remember those walls I built. Baby, they're tumbling down, and they didn't even put up a fight. They didn't even make the sound. Bueno, pues aquí seguimos, ¿eh? En Libre Directo Talavera Deportes, en OIT Radio, en el 95.0 de la FM y en www.libredirectotalavera.es. 19ª jornada de liga del grupo cuarto de la segunda división B. 5:30 de la tarde, Mejorada, Solís Fútbol Sala Talavera. Vamos a analizar la jornada y analizamos al Mejorada. I ain't never gonna shut you out. Everywhere I'm looking now. Venga, te repaso los partidos que va a haber en este próximo fin de semana. A las 5 de la tarde del sábado, Fútbol Sala Pinatar, Cáceres Universidad. A las 5:30, Mejorada contra el Fútbol Sala Talavera. A las 6, tenemos el Leganés contra el Jumilla. A las 6:15, el Navalmoral contra el Simancas. A las 6:30, el Vargas contra Torrejón. Y a las 8, el Nueva Elda contra el Ciudad del Vino B. Para el domingo, Inter Movistar contra el Silver Novanca a la 1. Y a la 1:30, Pilaristas, Ciudad de Móstoles. El Mejorada, si le buscamos en la clasificación, le encontramos en la 14ª posición, antepenúltimo, con 15 puntos de los 18 partidos que ha jugado, solo 4 victorias, 3 empates, 11 derrotas, 49 goles a favor, el equipo menos goleador de este grupo cuarto de la segunda división B. Y 49 goles a favor, 67 tiene en contra este conjunto del Ciudad de Móstoles. Así que la verdad es que pinta un poquito complicado para el equipo del conjunto del Mejorada, que no está cojando las mejores de sus temporadas. Y ya sí que es turno para que escuchemos al míster del Solís Fútbol Sala Talavera. Vamos a escuchar a Raúl Aceña en el partido, en el entrenamiento que tuvo lugar en el día de ayer en el Polideportivo Primero de Mayo de Talavera de la Reina. Así que venga, vamos a escuchar al míster del conjunto del Solís Fútbol Sala Talavera. Bueno, Raúl, pues llega un partido con Mejorada, un rival que yo creo que es más complicado de lo que supuesto la general indica, visto el precedente de la ida. Sí, en la ida sacamos el partido adelante, hicimos un primer tiempo muy bueno y bueno, como en otros partidos que nos ha pasado, en la segunda parte estuvo el partido más igualado. Ya no solo el precedente de la ida, si no hace falta irnos tan lejos.

jokerbet.es. Hagan juego. Quedan prohibidas las apuestas a menores de 18 años. La práctica abusiva puede generar juego patológico. I'm the most loved and the most hated. I don't care about the game, because I already played it. Estás escuchando Libre Directo, el programa de deportes de Hoy Radio. Bueno, pues aquí seguimos en Libre Directo Talavera Deportes en Hoy Radio en el 95.0 de la FM y en www.libredirectotalavera.es. Ya sabes que jokerbet.es es el patrocinador oficial del Club de Fútbol Talavera de la Reina. Y también sabes que jokerbet.es es el patrocinador oficial de las retransmisiones de esta casa, de los directos de jokerbet.es en Libre Directo Talavera Radio. Y es que llevo toda la semana diciéndotelo, pero es que voy a seguir diciéndotelo también la semana que viene, porque quiero que lo sepas, que lo tengas claro. ¿Cuál es el regalo que le tienes que pedir a tu pareja? Sí, pues le tienes que pedir dos butacas VIP del Santiago Bernabéu para poder ver ese partido, esa ida de los octavos de final de la Champions League entre el Real Madrid y el Paris Saint-Germain, prevista para el 14 de febrero a las 9 menos cuarto. ¿Qué mejor plan? Un planazo. Y te lo trae jokerbet.es. Ese planazo lo puedes hacer es... vais al partido, luego un poquito de cenita romántica y luego acabáis la noche como vosotros queráis, pero eso te lo puede traer jokerbet.es. Sí, porque es que vas a poder participar en el sorteo de dos butacas VIP en el Estadio Santiago Bernabéu para el partido de la ida de la UEFA Champions League entre el Real Madrid y el Paris Saint-Germain del 14 de febrero a las 9 menos cuarto. ¿Cómo lo tienes que hacer si quieres vivir la emoción de un partido en área VIP? Pues tienes que acercarte a cualquiera de nuestros dos salones, en la Avenida del Príncipe 16 y en la Avenida Francisco Aguirre 200, y allí te van a decir cómo tienes que hacer para poder entrar en este sorteo. O si lo prefieres, puedes visitar las condiciones en www.grupoveramatic.es/promociones. Tienes hasta el próximo 10 de febrero. ¿Por qué? Porque el sorteo se va a realizar ese mismo día, el 10 de febrero a las 9 y media, en el Salón de Juego Joker, en la Avenida del Príncipe 16. Ahí es donde se va a hacer, pero vas a poder participar tanto en la Avenida del Príncipe 16 como en la Avenida Francisco Aguirre número 200. Así que no te lo pienses. Vente a disfrutar con jokerbet.es de la emoción de vivir la ida de los octavos de final entre el Madrid y el PSG en calidad VIP. Ahí también te traemos la posibilidad de que te puedas llevar dinerito de la mano de jokerbet.es, y es que por tan solo 3 euritos te vas a poder llevar 364,18. Para ello tienes que poner esto que te voy a decir. Toma, lápiz y papel, que disparo. Para ello tienes que poner en el partido de la Real Sociedad contra el Depor, le pones un empate. En el Osasuna contra el Rayo, le pones una doble oportunidad que un empate o que gana el Rayo. En el Colonia contra el Dortmund, le ponemos que gana el Colonia. En el Empoli contra el Palermo, le ponemos que sí que marcan ambos equipos. Y en el Olympique de Marsella contra el Metz, le ponemos que gana el Olympique de Marsella y que sí que marcan ambos equipos. Mejoramos nuestro premio y por tan solo 3 euritos te vas a llevar 364,18 de la mano de jokerbet.com. Te repito, Real Sociedad de por empate, Osasuna Rayo empate o Rayo Vallecano, Colonia Dortmund gana el Colonia, Empoli Palermo sí que marcan ambos equipos y Olympique de Marsella contra el Metz, le ponemos que gana el Olympique de Marsella y que sí que marcan ambos equipos, y por 3 euros te llevas 364,18 de la mano de jokerbet.es. En la Avenida del Príncipe 16, en la Avenida Francisco Aguirre 200 o en www.jokerbet.es. Y hasta aquí es lo que te teníamos que contar en esta edición de Libre Directo Talavera Deportes en Hoy de Radio en el 95.0 de la FM. En los estudios, en el control técnico de sonido ha estado nuestro compañero Sergio Chillón, y ya sabes, recibe los saludos cordiales de un servidor, de quien te habla, de David Martín, y como siempre, ¡viva el deporte! ¡Chao! Hasta aquí Libre Directo, el programa de deportes de Hoy Radio.